vuelta por este universo que los días martes nos lleva a la parte cinematográfica sí. de aquí de Sándwich y nos aterrizamos, nos amartizamos o vamos hacia cualquier tipo de planeta de la mano de Cinefi. Laura, ella nos lleva y yo creo que vamos así sin mirar a esta altura. Sí. Sí, de veras. O miramos justamente, tenemos que mirar, pero así como súper confiadas y confiadas. Máquinas de mirar los lleva y los trae. Bueno, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Vamos a cerquita, Estamos acá con Marian, uno de los protagonistas de un reality que se lanzó este sábado pasado, que ya está para ver y yo lo posteé en Máquinas de Mirar, si no lo pudieron ver el sábado a las 20 horas. En realidad, decíamos recién, es un contra-reality. ¿Por qué? Porque el reality tiene como ese dejo de competencia entre varios, que yo, y acá no hubo ningún tipo de competencia. Ay, menos mal, yo vivo en un reality, tengo los huevos al plato. ¿Qué es eso? No sabés, ahora hay uno que se come la comida del otro a la noche, somos siete en casa. No, hay uno o una, no sabemos, porque tampoco... Y se morfa, ¿podés creer, Malén? Hay uno que se morfa la comida del otro y de repente nos levantamos a la mañana y falta la comida de uno. Así que, pero bueno, perdón. No, bueno, estamos... Esto es un contra-reality. Es un contra-reality que se pudo ver en la TV pública y que tiene ya unos meses de trabajo. Vamos a bienvenir acá a Marian. Y acércate, Marian. Sí, acércate un poquito más al micrófono. Yeah. Muchas gracias, chicos, por la invitación. No, por favor. La verdad que a mí me llamó mucho la atención. Estaba como muy intrigada cuando fui a la presentación que fue la semana pasada en el CCK de este estreno. Y me pareció algo muy, muy, muy interesante que nunca se hizo acá, que es como una especie de curaduría para cine. O sea, hubo una convocatoria, ahí nos cuenta Marian mejor. Fue una convocatoria a nivel nacional en la que, digamos, el principal objetivo era vos pichar una idea de 2 minutos con lo que tengas a mano para grabarte sobre un proyecto X, ficción, documental, lo que te gusta a vos. Digamos, de un proyecto relacionado a lo que es... bien comunitario para tu para la parte que sos, por ejemplo. Para la zona. Para la zona, exacto. Uh-huh. Yo, por ejemplo, piché un documental sobre los cines de La Valle. Sí, quedó ninguno. Son todos evangélicas. Exactamente. No, pero hay algunos. Quedaron. Sí. Hay dos. Cementerio de cine se llama casualmente la idea que yo piché. Muy bueno. Sí. Qué bueno. ¿Piché qué? ¿Piché de Agustín Pichotto, el jugador de rugby? Y viene más para el lado del casting, digamos. Es como un autocasting, por decirlo de alguna manera, porque no tenés a nadie, por ejemplo. Yo no te puedo. Yo, si te estaría haciendo un pitch en este momento, sería a vos cara a cara, pero en ese momento es contra mi celular, así que no. Bien. No tendría. Eso es una nueva palabra de ahora. Sí. ¿Viste? Contra reality. Parece que el contra reality es un nuevo género que nació ahora. Wow. En estos días, mirá lo que te así digo. Es. Entonces vos, por ejemplo, vas caminando por La Valle, haciéndote la selfie, pero picheando, claro. Sería, y contando, acá había un cine, yo venía, acá me apreté mi primera chica y ahora y al chongo no lo veo más, no sé qué, algo así. Omitimos ciertos detalles privados, pero bien. Sí, lo hicimos, o sea, más fijo, ¿viste? Con cámara... Más de la historia de la comunidad, lo que uno quiere contar, más que personal. Claro. A mí me interesaba más que... Por ahí contar un poquito que lo que se había perdido, lo que se perdió de todos los cines, que hoy vos vas a La Valle y tenés la lápida, la plaquita del chamorro que dice Cine X y para mí me da cementerio. Sí, claro. Así que... Aparte La Valle está como muy muerta. Está fea, está horrible. Está fea. Perdón, sí, han volado todos los vendedores ambulantes, los músicos. Está rara, está rara La Valle. Yo fui al bar, el Rojo Sangre que se hace ahí en La Valle y la verdad que bueno, ese día había mucha gente, había mucha cola, había mucha onda, pero si pasás cualquier otro día está como... Bueno. Sí, ¿y qué es? ¿Toma directa? ¿Te filmás todo derecho? ¿Se puede editar? ¿Cómo? Mira, la idea era que sea lo menos editado posible. En cierto punto es inevitable, porque estar vos 2 minutos hablando al mismo plano es complicado. Así que yo fui con 2 ex compañeras de la facultad, le digo, tenemos un segundo el celu, me agarré el manos libre, ¿viste? Como para no agarrar el ambiente, me simulé un micrófono y empecé a hablarle, lo dividí en 3 partes, presentación, desarrollo de idea y un cierre como para, por favor, che, me reality. Y sí. Claro, eso para poder participar, para acceder a la convocatoria, que la veo en Facebook. Así es. Y lo más loco de todo esto es que el reality se llama El Mentor, es en la TV pública, y la curaduría, digamos, la lleva a cabo Charles McDougall, que es un recontra grosso director de series. El tipo es británico, pero trabaja mucho en Hollywood, que dice que no le gusta nada. Mira, estuvo en casa en Las Mujeres Desesperadas. Mira, Sex and the City, The Tudors, The Office. The Office, eso, la versión norteamericana, que es la más flojardi, se dice, ¿no? Comparada con la británica, tal vez, pero altas producciones. Altas producciones, y él es británico, Y The Office, igual yo me muero de risa con The Office, es genial. Y Sex and the City es genial. Sex and the City me la he fumado también. Está buena, bueno, pero antes, en otra época. En otra época. Usted piensa que yo soy más grande. Está bien, somos casi iguales. No, bueno, usted porque es bueno. Pero bueno, bueno, un gran director. Tiene muchísima experiencia y además suele hacer estas curadurías en otros países, por ejemplo en Cuba. Así es. Que lo viene haciendo hace rato y él mismo dice en el reality, después véanlo si tienen un ratito, porque es muy interesante, que lo que más disfruta de todo el año es ese mes o 20 días o no sé cuánto que se pasa en otro país con estudiantes. Proponiéndoles un trabajo de un corto que se filma en una semana, ¿no? O en 10 días. Sí, igual, obviamente aclaremos que por ahí el workshop que da él en Cuba es, digamos, más, dura más. Lo nuestro fue mucho más condensado porque había que darle ese color de reality, de tenés que hacer una peli en 5 horas y media, dale. Uh-huh. Pero sí. Bueno, pero es algo. El año pasado estuvieron los del 48 Hour Festival también, ¿no? Uh-huh. Que era también varios filmmakers ahí con un tiempo. Sí. Desarrollando una producción, editándola y terminándola, ¿no? Esta cosa que dan las nuevas tecnologías. Uh-huh. Che, ¿y qué, cómo se desarrolló entonces? Y mira, nosotros lo rodamos todo esto en casi 15 días. Bueno, nosotros ya hemos. Pero son un grupo, está McDowell ahí. Sí. Son 8. Me lo imagino que es como el que yo veo, como es el de los. El que hace las máscaras, ¿viste? Los efectos especiales. Algo así. Que de repente llega uno que dice, no, pará, más para acá, más para allá, te tira unos tips, unas ayudas, y después te dejan ahí, como tenés que desarrollar. Mira, él desde el vamos, nosotros llegamos, nos sentaron en una sala de producción con él. Yo cometí el error de sentarme al lado de él por una cuestión de que siempre me agarraba primero, entonces los otros 7 tenían la chance de recuperarse de la boludez que decía yo. Entonces, nada, el tipo es un genio porque tranquilamente en el lugar, en la posición en la que está él y de la que viene, te puede tranquilamente decir, no, mira, tu idea es malísima, no me gusta, hace otra cosa, y no, era bueno, a ver, ¿Cómo lo podemos bajar visualmente? ¿Qué te parece? ¿Qué querés hacer? ¿Qué te gusta? ¿Cómo? A ver, no sé si alguna vez vieron, había un programa que pasaban por MTV que se llamaba Enchúlame la máquina. Estamos enchulando el patio nosotros ahora. Estamos enchulando el patio, sí. Ese concepto. Claro, que viene un chorro y dice, quiero un rayo que me atraviese el auto. Pará, te dice, flaco, escuchame, salame. Hay un semáforo ahí en la esquina. Bueno, eso que le están preguntando a él y que le está contando se ve en el primer capítulo. Después, si lo tienen un ratito para verlo. Bien, está, ¿se puede ver online? Está muy buena la dinámica. Sí, está en YouTube. Yo lo puse en Máquinas. Bien. Máquinas de Mirar es el Facebook. Exactamente. Porque ahí se ve justamente esta dinámica de él hablando con todos los participantes, cómo los participantes se combinan entre ellos y se ayudan o no, o se tiran abajo una idea. O claro, porque la que tiene esta de, no me puedo acordar el nombre, Face Off. Oh. Lo que tiene Face Off es eso, de repente hay equipos y de repente hay uno que dirige un poco la idea, pero se van como ayudando entre ellos, depende de la tarea que haya que hacer. Sí, por eso lo terminan renombrando y rebautizando como un contra-reality, porque a fin de cuentas yo no terminé compitiendo contra ninguno de los 7 chicos, sino todo lo contrario, era, bueno, a ver, juntemos, ¿no? Se apaga la cámara, hotel, cena. Mañana rodaba, no sé, Manu, el chico de Rosario. Bueno, ¿qué podemos hacer? Claro, está buenísimo, más divertido. La verdad que sí. Va, a mí me gusta más. ¿Y convivieron en el hotel esos 10 días o una semana? Sí, los 15 y 6 días en hotel. No era que vos, como estabas en Capital, te podías ir a tu casa y volver. No, de hecho yo me fui del trabajo y llegué al hotel vestido de oficina. De oficina, digamos, ¿sí? Claro. Porque es el único de los 8, digamos, el único que era de acá de Capital es él, Mariano. Claro. Después había una chica de Ushuaia, un chico de Rosario, una chica de Córdoba, un chico de Jujuy. Veo de Entre Ríos, había un paisano Entre ahí. Entre Ríos. O entrerriana. Entre Ríos. Sí, Entre Ríos. Era un chico. Sí. Che, ¿y esto en cuántos capítulos? ¿Cómo fue? Mira, son 4 capítulos van a ser, duración de 45 minutos aprox. Ah, largueli, como bien. Sí. Así que nada, hay que verlo, está buenísimo, como bien hablábamos, es todo el proceso de realización, creo que ahora en el próximo capítulo ya se viene la parte de los castings, que está muy bueno, van a conocer a los actores, pero de primerísimo nivel. ¿Y los actores se los proveyó la TV pública, sí, el mismo reality? Tuvimos que escribir un guión en un día. Era, bueno, a ver, ¿te gustó esta idea? Y Charles te pedía el guión y se lo teníamos que entregar a la madrugada, como para que él lo leyera y le diera un visto final, que corrías el riesgo de que te dijera que no. Va de vuelta. O sea, zafamos. Y al miércoles, esto fue un martes, ya miércoles teníamos que hacer el casting de ese guión. Entonces llegamos y nos dan unas hojitas con todas las, digamos, la ficha de los actores. Con la fotito. Y ahí cada uno tenía una hora, vos podías marcar y decir, bueno, tráeme a tal, tal, tal, tal, a lo de Chula Pela Máquina. Y los tenías que hacer, ahí los tenías que castear enseguida. Y tenías una hora. O sea. Todo a velocidad. No, así. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 28. 28. ¿Y cuántas pelis o cuántas de estas producciones, aunque sea independiente, estuviste participando? No, mira, más que nada todo durante la época de estudiante, que generás mucho, mucho, mucho contenido, todo para. Mucho trabajo para. Sí, sí. ¿En dónde estudiaste? Yo estudié en TEA Imagen. ¿En TEA? Sí. ¿Y ahí te hacen hacer trabajo práctico? Sí, obvio. Sí. ¿Vos también estás en TEA? No, vos estás en el otro lado. ¿Por qué? No sé, se me confunden todo. El Rama, no, el Rama tampoco. Bueno, saludo ahí a TEA. Eso, a la gente de TEA. Sí, está ahí en el centro, ¿no? Sí, Uriburu, casi Corrientes. Me confundo porque es donde me tomo el bondi, no es donde vas vos. ¿Y hace cuánto que terminaste? Yo terminé hace año y medio. Ahora estamos viendo de hacer la licenciatura y 12 materias más. Uno termina ahí la carrera, qué sé yo, la operadora nuestra que tiene 4 carreras, dice, termina. Termina la carrera, ¿y qué pasó? Yo terminé la carrera y me había salido un trabajo muy importante, para un banco muy importante. Y ¿una puli? ¿Cómo? ¿Una puli? No. ¿O un laburo de otra cosa? No, laburo... Bien. Laburo normal, vamos a decir. Y paralelamente me salió un trabajo en productora, X. Sí, que tiene que estar pendiente de ellos todas las 24 claro, horas. Y bueno... No son compatibles. No fui compatible con esa productora, lamentablemente. Y en ese momento te perdés, porque viste, vos decís, yo salí de la facultad, ya me había salido mi primer laburo, medio que te venís abajo. Y al tiempo, yo soy guionista. Sí. Tuve la suerte de participar así en un concursito muy, muy under con un guioncito. Me publicaron un libro. Y después. Seguido eso vino esta propuesta y fue hermoso, pues. Decís, bueno, es esa cuestión de no lo voy a hacer porque es imposible, porque no es real. Y cuando te llaman y te dicen, che, te llamo de la producción del Mentor, quedaste. Casi. The Mentor, es parecido al nombre que tenía Donaldo Trumpa en su reality. Uf. Ah, ¿se llamaba así? Más o menos, wow, se llamaba así. No sabía eso. Sí, no sé, el nombre es así como... Son dos cosas también distintas. Sí, sí, no, claro. Vemos. Claro. No, además cuando aparte lo empezás ahora, a ver, ya te das como cuenta. Donaldo Trump es como los Simpsons, todo tiene que ese decir color. Algo. Sí, sí, no y sé sí. Por qué, quedé contagiado de Donaldo. Y qué bueno salir por la tele pública. Eso está buenísimo, y que además que el proyecto sea federal y que haya chicos de todo el país, eso también está buenísimo, porque le aporta como una variedad, un color distinto, de me imagino después... la verdad que pone ni él sabe todavía si esto se va a ver o no, que es la producción de cada uno de los chicos, porque lo que vemos en estos 4 capítulos... Bueno, está de onda ahí, que también lo agitamos, lo podrían poner por ahí también mínimamente. Bueno, no sé, por eso todavía no se sabe, pero lo que vamos a ver en estos 4 sábados consecutivos, el que viene, el otro y el otro, el primero ya se vio, es el reality o la curaduría... o el seminario, como quiera llamarlo, de este señor Charles McDougall con estos 8 chicos. Claro, no los productos, no el la producto terminado, que a mí me encantaría, sí, sí, la verdad, sí. Ojalá que sí, que en algún momento esperemos. Se vea, porque me imagino que va a ser de una calidad muy buena. Me lo imagino a la versión de acá, al Chueco Suar entrar, ¡no, pibe, dale! No creo, porque los actores son así conocidos, ¿no? Los que son castean. Más que nada... No, pero es tipo en vez de Michael Douglas este, ¿cómo es, perdón? McDougall. En vez de McDougall, ponerle que entre Charles el Chueco... El Choco Suar, sí. Estos productores goma que hay dando vuelta que está lleno. Ah, vos decís para continuar el trabajo de ellos. No, para hacer un reality otro. Que salga todos los días el reality. Ah. Que lo veamos los chicos una vez por semana. ¿Cuántas escuelas hay de productores? No, y que salgan así en la tele. De TEA y qué sé yo, ¿no? ¿Podríamos estar haciendo producciones todos los fines de semana? Pasa que no sé si sería este nivel de reality. O sea... Superproducción. Claro, no por el lado de la superproducción, sino por el lado del contenido. Me parece que lo más importante del programa es el contenido y el mensaje que da. Nosotros cuando hablamos es, ojalá se olviden de nosotros, o sea, que se olviden y que piensen en la próxima convocatoria, ¿por qué no un Mentor 2? Claro. Que se genere una escuela, que pibes de todo el país quieran decir, bueno, voy a mandar mi idea y lo voy a hacer. Hoy es Charles y por qué no el año que viene un... alguien de acá, alguien grosso nuestro. Solo la verdad que lo veía con Face Off a partir que pasaban las temporadas, las últimas temporadas que ya van por la sexta o por la séptima, pasaba esto que a ustedes les pasó en la primera vez. Se juntaban, todos eran fanáticos del programa, todos eran fanáticos de lo que hacía, todos se hicieron amigos de toque. Entonces se generaba ahí una cosa de no competencia y de ayudar al otro. Alucinante, y esta de lo que tiene Estados Unidos, que acá también hicieron igual, que es en todo el país. Entonces de repente venía una piba de 17 años que la rompía, pero claro, pudo llegar porque era de un pueblito de no sé dónde, que vio el programa, se anotó, la rompió y de repente estaba laburando con uno de 30, sí, un chabón que está de 48 que tiene un montón de experiencia y otro de 20, ponele. Y no solo es Charles el que transmite la experiencia, porque la realidad es que no se ve a la gente que está atrás de cámara, somos nosotros 8 y Charles los protagonistas, por decirlo de alguna manera, pero... Sí. Tenés de los sonidistas, porque vos un día te toca hacer sonido en el corto de uno de los chicos, y la verdad que si no tenés experiencia de sonido, tenés que ponerte a hablar con los chicos de sonido. Entonces, y sí, claro. Tuvimos la suerte de todos lados. Buena onda. Es un fogueo. No es como acá que vienen los de tomar la radio y los saco carpiendo, no, tomar la tribu. Sí. Pero no sabe lo que se puede. Después le contamos. Después le contamos. Bueno, tenemos ahí un temita para escuchar. Y esperar un cachito más y hacerle otras preguntas a ¿una canción? A Marian. ¿Elegiste vos? No, en realidad Marian la eligió.